Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de El Canto de la Tripulación. En esta ocasión te traemos un programa dedicado a la zona luminosa. Libro de poesías de Alejandro Ruiz de la Fuente, poeta madrileño recientemente galardonado por esta obra. Alejandro no dudó en ponerse en contacto con este programa y mandarnos un ejemplar de su libro, y pronto pudimos tenerle en el estudio de Radio Almaina. Nuestra compañera Lalu se encargó de la entrevista y Celeste y Carolina de las locuciones. Todo el cariño y agradecimiento a nuestras compañeras. Qué alegría sentimos por este proyecto de radio que cada vez se hace de una forma más colectiva. Te recordamos que tú también puedes ponerte en contacto con este programa escribiendo al correo elcantodelatripulacion@riseup.net. Tiempo de sobra y falta de razones para invertirlo en algo. Desperdicio las horas y los días, y el oficio del descansar me cansa en ocasiones. Sobre el alambre entre virtud y vicio me tambaleo, gasto las canciones. Llevo de cruz mis logros y mis dones, y llevo mis errores de cilicio. Quiero vivir las vidas que no vivo y ser el que no soy, y es imposible, y en la impotencia gana la desgana. Abuso en soledad del subjuntivo, y por algún motivo incomprensible, te espero todavía en la ventana. Acabamos de escuchar un poema de Alejandro Ruiz de la Puente. Y es que precisamente hoy, en El Canto de la Tripulación, hemos traído a este autor para que nos hable de su recientemente publicado poemario La Zona Luminosa, libro que ganó en la última edición del Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo Hola, estás? Hola, pues muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión estar aquí y poder compartir un poco de este libro y hablar de estos poemas. Bueno, ¿quieres contar a los oyentes quién eres? ¿Por qué estás aquí? Pues, a ver, la verdad es que yo no me considero ni poeta ni escritor, o sea, creo que soy simplemente una persona pues que ha escrito algunos poemas y que de pronto pues ha publicado un libro por suerte. Tampoco me considero filólogo porque no he terminado la carrera, o sea que soy un poco aprendiz de filólogo todavía y aprendiz de poeta o de escribidor, como decía Goitis Solo. Y nada, pues estoy aquí para presentar un poco mi trabajo. Pues encantada de tenerte con nosotros hoy. Y vamos a empezar la entrevista con una canción que has elegido. ¿Quieres explicar por qué has elegido esta canción y qué representa para ti? Pues esta canción se llama Alveari, es de Diodato y es una canción que la verdad es que escuchaba mucho durante la pandemia, que fue el periodo en el que empecé a escribir estos poemas. Y es una canción que me ponía cuando se empezó a poder salir a dar paseos, pues yo me iba a un parque cerca de mi casa por las tardes y me ponía esta canción que como que me emociona un montón y por una parte me da mucha pena y por otra parte me genera como mucha sensación de vitalidad y de gratitud. Entonces me generaba una mezcla como muy extraña de emociones en ese periodo tan raro que fue la pandemia, donde pues por un lado estábamos viviendo una situación como muy peliaguda que no sabíamos cómo iba a acabar, pero por otro lado pues bueno, se podía salir, era primavera, hacía sol, había una luz muy bonita y no sé, esa mezcla de sensaciones tan extrañas pues me despertaba unas emociones muy peculiares. Y también es que me gusta mucho la letra de esta canción y creo que tiene que ver con el poemario porque dice algo así como que... como que caerse no es inútil porque cuando caes descubres que es realmente lo importante, aunque lo importante sea invisible. Y bueno, creo que este poemario, La Zona Luminosa, trata un poco sobre eso, sobre que el dolor pues, es difícil a veces de transitar, pero no es en vano, sino que pues, conlleva unos aprendizajes que tienen importancia. Muy bien, pues os dejamos con el tema de Alveari de Diodato. Vita scorre in questo ammasso di cemento, in questo strato immobile di cose, tra le finestre e il centro di queste case che sembrano alveari. Bueno, seguimos aquí con Alejandro Ruiz de la Puente presentando su primer poemario. Esta obra se llama La zona luminosa, pero parece más bien escrita desde el margen oscuro. La mayoría de poemas son dolorosos y reflejan una tortuosa relación con la envidia, la disciplina y el deseo, aunque la última parte muestra una voz poética más liberada y gozosa. ¿Escribir el libro te ha hecho relacionarte de manera diferente con estas emociones? ¿Crees que ha sido terapéutico? Pues, a ver, yo creo que en general la poesía sí que tiene algo de terapéutico. Bueno, cuando es una poesía tan lírica y tan apegada a las emociones como la poesía que suelo escribir yo, porque el mero hecho como de darle un espacio a esas emociones y dejar que se expresen y ponerlas por palabras, pues yo creo que ya es como un acto de conciencia del dolor muy potente que ya de alguna manera lo libera por su mera expresión. Entonces, en general sí que creo que el proceso de escribir poesía es un poco terapéutico. Lo que pasa es que creo que no es, o sea, que no basta solo con eso, ¿no? Que pues la terapia incluye más cosas, ¿no? Incluye pues leer, incluye hablar con otras personas, incluye generar conexiones, incluye pues sentir las cosas desde el cuerpo y no solo desde lo intelectual. Entonces, bueno, en parte creo que sí que es terapéutico, pero creo que no basta solo con la poesía. Bueno, háblanos un poco de las partes del libro y el hilo que las une y la forma que adquiere. Pues a ver, yo en realidad no concebí este libro como un libro en sus inicios. O sea, yo simplemente fui escribiendo poemas a lo largo de los años y llegó un momento en el que quise recopilarlos para pues formar un poemario y para mandarlo a algún premio. Entonces, en ese proceso pues tuve que pensarme bien cómo lo iba a estructurar para que fuese coherente y para que no quedase como un conjunto desorganizado. Entonces lo dividí en 7 partes, creo que son, más una especie de poema prólogo, que es un soneto en alejandrinos, ¿no? Que es como que ya empieza a indicar cuál va a ser un poco la estética del libro. Y las otras partes, pues la primera se llama La vida quieta, que son unos poemas que escribí durante la pandemia y tratan un poco sobre esa época tan extraña como de estatismo y de incertidumbre mezclada con, bueno, pues todos los problemas de ser joven en ese momento tan extraño de la historia. La segunda parte se llama Los Ángeles y son unos poemas como sobre el deseo, pero un poco oscuro y un poco retorcido, porque estos ángeles deseados se comportan de una forma moralmente un poco perversa. La tercera parte se llama Baúl, que ahí sí que me permití recoger algunos poemas que no tenía claro dónde colocar en el libro, pero quería que estuviesen, entonces hice esa parte específica para ellos, que yo creo que funciona un poco como intermedio antes de pasar a Viaje a Salamanca, que es la siguiente parte y es el poema más largo del libro. Son creo que 60 estrofas, 60 quintillas y es un poema bastante narrativo que cuenta un viaje que hice a solas, a Salamanca, y bueno, empieza muy espiritual, luego deviene más corporal y, no sé, un poco existencial y místico. Tiene como bastantes influencias de Unamuno y de San Manuel Bueno Mártir. Y luego la siguiente parte se llama Verano, son unos poemas que yo pues asocio más a la playa y al mar. La penúltima parte se llama Vetusta, que son unos poemas que escribí justo después de leer La Regenta y tienen que ver pues con las miradas de una sociedad un poco conservadora, ¿no? Aunque quiera ser lo contrario. Y la última parte se llama Parapolo y es esa parte donde, bueno, la voz poética ya está como un poco más liberada y un poco más juguetona, y son unos sonetos amorosos dirigidos a objetos o entes o paisajes que tienen algún tipo de relación con el amado y que están inspirados en un tipo de poemas que se escribían, bueno, en el siglo XV y en el siglo XVII. Pues si te parece, ahora podemos escuchar uno de esos poemas. Vale. Con el rencor del pícaro que pide, observo tu cabeza, mendigo de la luz y avergonzado de mi pobreza. Hay días que me digo, poco es mucho y es rico el pordiosero. Hay otros que detesto y que persigo, tu luz dinero. Y muerdo, mientras muerdo mi mendrugo, el oro de tu pelo. Tengo la tierra aquí, pero tú puedes comprar el cielo. La Zona Luminosa ganó el premio de poesía joven Antonio Carvajal. El jurado dijo que el libro pertenecía a la tradición poética más exigente y por tanto más fértil y reveladora. ¿Estás de acuerdo con que la poesía buena nace de la exigencia? O sea, creo que es importante exigirse cuando estás haciendo algún tipo de trabajo creativo, pues ir mejorando e ir aprendiendo nuevas habilidades y nuevas destrezas e ir como desarrollando tu proceso creativo. Pero no creo necesariamente que la buena poesía esté ligada a una exigencia relacionada con las técnicas tradicionales. O sea, yo creo absolutamente en la pluralidad poética, creo que hay muchos tipos distintos de poesía y no me gustaría nada sentar cátedra sobre cómo se hace bien la poesía o cómo se hace mal la poesía, ni me gustaría que me metieran como en un conflicto que me parece artificial entre vanguardia y tradición o lo que sea. O sea, a mí simplemente me gusta escribir así y me gustan pues las reglas de la tradición clásica y jugar con esas reglas cuando escribo poesía porque me divierto y porque me parecen hermosas, pero no creo para nada que se pueda definir como la buena poesía en mayúsculas a partir de este tipo de exigencia, digamos, formal, muy ligada a la tradición. Y lo que no creo para nada es que para escribir buena poesía o buena literatura o en general para cultivar algún tipo de arte bien, pues tengas que sufrir necesariamente ni tengas que aplicar unas reglas que te vienen impuestas de fuera y con las que no te sientes cómodo. O sea, yo utilizo pues las técnicas clásicas de la poesía hispánica porque me gustan realmente y porque me divierten realmente, pero si fueran una tortura para mí, pues no las usaría, ¿no? Y no recomiendo a nadie que las use en ese caso. Vale, ¿y cómo podemos hacer entonces para escribir bien y que sea divertido, que sea algo gozoso, que sea sano y que nos haga felices? A ver, pues yo tengo mis dudas realmente sobre si se puede escribir poesía estando feliz. La verdad es que no tengo una respuesta. Yo es verdad que siempre parto como de materiales emocionalmente dolorosos para escribir poemas, pero luego sí que es verdad que intento divertirme durante el proceso y usar pues la poesía y sus reglas y sus recursos para transformar mediante este juego poético y creativo lo que inicialmente es un material sensible. Pero no sé, es verdad que si estuviese absolutamente feliz o absolutamente contento y absolutamente satisfecho, pues no sé si escribiría, o a lo mejor escribiría de otra manera, sobre otros temas. No lo tengo claro, la verdad. ¿Y entonces cuáles dirías que son los ingredientes para una buena poesía? Pues yo creo que la buena poesía... Bueno, tampoco tengo la receta ni la fórmula, por supuesto, pero creo que no tiene que ver con la modalidad expresiva, o sea, no creo que tiene que ver con si usas un verso más clásico o menos clásico, si usas verso libre, si usas tal o cual. Creo que tiene más que ver con el lugar desde donde enuncias. O sea, para mí la buena poesía pues parte de la honestidad, yo creo, de que tú estés hablando de algo genuino. Creo que también parte de la originalidad, o sea, creo que tienes que aportar algo diferente o una mirada diferente, porque si repites exactamente lo que ya se ha dicho, pues no lo veo muy interesante. Y a ver, honestidad, originalidad, ¿y qué más diría? Creo que también me importa bastante la inteligencia. O sea, me gusta leer cosas o puntos de vista que no he pensado antes, o ideas que me sorprenden. Yo diría esos tres pilares, en plan honestidad, originalidad e inteligencia. Pero no tienen que ver con el aspecto formal. Pues vamos a escuchar uno de tus poemas, a ver si reconocemos estas cosas. Anoche cuando andaba por el puerto, no distinguía la orilla de tu rostro de la orilla de la bahía. Donde termina el faro, tu cuerpo empieza, la nube rosa es parte de tu cabeza. ¿Será la codiciada solución para la pena seguir la luz? ¿Perderme por el cielo? ¿Besar la arena? Poema 63, de Alejandro Ruiz de la Puente, del poemario libro La Zona Luminosa, interpretado por Celeste. Work mornings in the old yard, digging in the ground, but I moonlight as an astronaut, mostly just sit around and howl. Won't you come to my house tonight? We could sleep on the floor. I got this window looks out to Orion, I paid extra for. I'll forget about the sun, he's forgotten us by now. Kiss me so I remember how. Turn these sorrows into strangers, buy them a ticket on a train, and drop them off at the station, watch them ride far away, far away, far away, far away. Esto es El Canto de la Tripulación, hoy con La Zona Luminosa, libro de poesías de Alejandro Ruiz de la Puente. Acabamos de escuchar Astronaut, de Gregory Alan Isaacov. ¿Por qué has elegido esta canción? Pues no sé, la verdad es que es uno de mis artistas favoritos, o sea, para mí es una comfort zone absoluta en términos musicales, o sea, me encanta como su universo sonoro, yo creo que es de Sudáfrica, pero yo me lo imagino como en las llanuras de en medio de Estados Unidos, como en una casa así de madera, todo muy rollo cowboy, melancólico, no sé, crepuscular. Y no sé, me gusta mucho su música, me transporta como un lugar de mucha paz, también de melancolía. Y no sé, lo escucho constantemente, la verdad. Pues vamos a seguir con esta paz y melancolía a la que nos ha transportado. Y la siguiente pregunta que te quería hacer tiene que ver con consejos o lecciones de escritura y de filosofía que le darías a un Alex más joven que también está en el libro. Pues en realidad los consejos de escritura y vitales yo creo que serían parecidos y tendrían que ver con hacer más lo que me gustaba hacer, o sea, con cultivar mis ilusiones, con cultivar mis aficiones, con cultivar lo que me gustaba. Hacer menos caso al discurso de los adultos, intentar complacer menos a los adultos, ser más irreverente, ser como más rebelde, sacarle la lengua en general al mundo de los adultos, que yo me lo creía mucho y al final pues los adultos también están muy perdidos, tampoco saben muy bien qué hacer y creo que es mejor aprender por tu propia experiencia, por tu propia mano, a que te estén diciendo los demás lo que tienes que hacer. Y yo creo que era bastante como complaciente, quería mucho agradar y sacar muy buenas notas y tal. Y si ahora me pudiera dar consejos, aunque bueno, creo que el proceso ha estado bien y no habría llegado hasta aquí sin él, ¿no? Pero si ahora pudiera dar consejos como a mi persona más joven, pues le diría eso, que como que confiase más en sus opiniones, en sus intuiciones, en sus gustos y no se dejase llevar tanto por la opinión ajena. Pues está muy bien tener independencia y no depender tanto de las opiniones ajenas, de las opiniones de las personas que vemos por encima nuestro, pero también es importante tener inspiraciones y referencias. ¿Tú nos podrías decir quiénes han sido estos autores o autoras o autores que te hayan gustado más y que hayan afectado a tu manera de escribir poesía? A ver, yo creo que en general me ha influido mucho toda la tradición poética hispánica en general, porque yo al final pues he estudiado filología y es lo que más he leído en los últimos años. En concreto de la tradición hispánica, pues a mí me gustan especialmente los poetas de cancionero del siglo XV, con todos sus juegos retóricos. Me gustan también mucho los poetas del barroco, como Lope de Vega o el Conde de Villamediana. También me gustan mucho los fabulistas del 18, que están como muy desdeñados, pero a mí me gustaban desde adolescente. Me gusta mucho. O sea, me preocupa mucho la moral en realidad y yo creo que las fábulas están infravaloradas. Y también de las fábulas me gusta como el simbolismo de los animales, creo que lo he recuperado también un poco. Y del siglo XIX me gustan especialmente pues Bécquer y Rosalía, ¿no? El posromanticismo. Y luego del siglo XX... me ha influido mucho, yo creo, la poesía de Antonio Gala, que tampoco se le valora mucho, pero a mí, por ejemplo, sus sonetos de la Zubia me parece que tienen un encanto muy especial y creo que he aprendido mucho de ellos. Y los sonetos para Mirta, por ejemplo, de Antonio Gala también son una inspiración directa de los sonetos para Polo de la Zona Luminosa. Entonces, eso de la tradición hispánica. Lo que pasa es que luego no me influye solo la poesía. Creo que soy un lector bastante omnívoro. Siempre he leído también pues mucha narrativa, mucho ensayo, mucha filosofía, mucho teatro y creo que eso también me ha influido bastante en mi poesía y como que no hago tantas distinciones entre géneros, me gusta un poco mezclarlo todo. Entonces, bueno, pues otros autores que me han influido mucho serían, no sé, Unamuno, Clarín, Chirbes también me gusta un montón, Oscar Wilde con De Profundis, por ejemplo, el teatro de Lope, más allá de su poesía, y luego, no sé, filósofos como Montaigne, Séneca, cosas así. Pues si te parece, vamos a pasar al siguiente poema. Balaban en tus ojos dos ovejas y yo por no llorar bajé los míos. Te puse en el oasis de las cejas un dedo de ternura. Volabas escondido tras los dientes, tus labios eran tristes como ríos. Había dos penumbras diferentes en la penumbra oscura. Cuando por fin lloré, ya estabas lejos. Sobre tu pelo ausente se detuvo mi mano conmovida. Cayeron los disfraces, los espejos. En el silencio ámbar solo hubo un niño y una herida. ¿Por qué crees que es cada vez más raro usar rimas y estrofas estructuradas? ¿Qué nos aportan estas formas? Pues yo creo que se usan poco. Yo creo que es porque a la gente no le gustan en realidad. O sea, yo las uso porque me gustan, porque me fascinan desde que soy pequeño, desde que las estudié en la ESO, y porque realmente me hacen ilusión y me parece que son bellas y que tienen como un encanto especial. Pero yo creo que no se usan porque pues a la gente le han dejado de gustar o les parece que ya no suenan bien. En parte lo entiendo, porque ha sido como una imposición durante muchos siglos de escritura poética el usar este tipo de estrofas y de formas muy estructuradas. Entonces, el hecho de que fuese una imposición externa, pues yo creo que ha hecho que mucha gente se desalentara y les cogiese un poco de manía, quizás. Pero bueno, yo las elijo, creo, desde la libertad, porque si ahora yo realmente quisiese hacer una poesía ortodoxa o canónica, digamos, según los estándares actuales, pues tendría que hacer otra cosa. Y en la medida en que escojo una opción opuesta a lo más habitual hoy en día, pues creo que las estoy escogiendo desde la libertad porque realmente me hacen ilusión, si no, no las escogería. Y en cuanto a qué nos aportan, pues yo creo que varias cosas, pero además de la belleza formal que para mí siguen manteniendo, a mí no deja de fascinarme el hecho de que los poemas son las únicas obras de arte que en realidad tú puedes llevar a todas partes si eres capaz de memorizarlos, ¿no? Porque si tú quieres ir, por ejemplo, a ver las Meninas, pues tienes que acercarte a Madrid, tienes que acercarte al Museo del Prado, tienes que comprar una entrada y tienes que ir a una sala donde hay más gente, donde ves las Meninas durante un rato, ¿no? Y si quieres ir a ver una obra de teatro, pues tienes que desplazarte a un teatro, pagar una entrada, tal. Lo mismo con una película, lo mismo, por supuesto, con un edificio, con una catedral, con lo que sea. Y sin embargo, yo creo que los poemas son las únicas obras de arte, por su sencillez y por su pequeñez en alguna medida, que si tú eres capaz de memorizarlos, los puedes llevar a todas partes tal y como fueron concebidos. O sea, no llevas una reproducción de la obra de arte, sino que llevas la obra de arte original, ¿no? Exactamente las mismas palabras que escribió pues el poeta en su momento. Entonces, a mí lo de que las formas métricas tradicionales con su rima y con su sonoridad ayuden a memorizar los poemas, me parece que se valora poco, ¿no? Porque realmente es una manera de integrar en ti el arte y de llevarlo contigo a todas partes. Y aunque ahora dispongamos como de muchos medios, ¿no? Tengamos libros en nuestras casas y tengamos móviles y ordenadores y podamos acudir rápidamente a cualquiera de estos soportes para leer poemas u otro tipo de libros, pues al final tú cuando estás en tu cuarto de noche a oscuras o cuando estás de viaje o cuando estás en medio del mar o cuando estás absolutamente solo, no tienes esos soportes, ¿no? Pero si tienes los poemas memorizados y si los tienes integrados, pues los llevas contigo y es una obra de arte que te hace compañía en cualquier sitio. Bueno, pues por si la gente no quiere memorizar todos tus poemas, también puede comprar tu libro. Y con respecto a esto, ¿cómo es la experiencia de publicar tu primer libro? ¿Qué es lo que más y lo que menos te está gustando del proceso? Pues lo que más me está gustando es que yo creo que me ha dado confianza, porque yo pensaba que este tipo de poesía no iba a gustar hoy en día, que no iba a tener ningún tipo de cabida en el panorama editorial, que no podía ser premiada ni publicada, y no sé, de alguna manera yo estaba un poco acomplejado en ese sentido. O sea, tampoco es que me importase demasiado publicar, pero me da un poco de rabia como sentir que no iba a poder hacerlo. Y el haber sido publicado y el haber sido premiado, pues yo creo que me ha dado un poco de confianza en mí mismo y en la forma en la que escribo, y me ha hecho ver pues que a la gente en realidad sí que le gusta y sí que le interesa, y que pues si tú escribes cosas con honestidad y de la mejor manera que sabes, y las sacas luego al mundo y las expones, pues el mundo en realidad te responde con bastante amabilidad y con bastante curiosidad y con bastante cariño. Y la verdad es que yo no me esperaba esta respuesta y me está gustando. O sea, me está ayudando a confiar pues en mi propia escritura y en mis propios gustos y elecciones. Y lo que menos me está gustando, yo creo que es que es difícil de promocionar, ¿no? Y es difícil de llevar realmente a la gente, porque la poesía es un género muy minoritario, y entonces la gente no se acerca como espontáneamente a la poesía, ¿no? La gente no le interesan realmente las novedades de poesía, o no sé, es como más habitual pues leer otro tipo de géneros. Entonces es difícil como acercar el libro al público, pero yo creo que cuando le llega, pues la respuesta es bastante buena. Vale, pues para ir terminando, vamos a escuchar otro de tus poemas. Usó su sucia táctica de lobo, llevando por blanquísima divisa la pata enharinada o la sonrisa. Trocó nuestras alarmas en arrobo. Si bobo su disfraz, no menos bobo tener la suspicacia tan sumisa y abrirle nuestras puertas tan deprisa, que entrega pareció lo que era robo. Creerás quizá que habiéndote devuelto de la gallarda garra al libre prado, te condonó la muerte el enemigo. También yo lo creí, pasía suelto sin conocer que estaba desangrado, ni que mi corazón llevó consigo. A un cabritillo que sostuvo entre los brazos. Poema de Alejandro Ruiz de la Puente, del poemario libro La Zona Luminosa, interpretado por Carolina. Con ese azul que tienes tú, era un no me olvides convertido en flor. Era un día nublado que olvidará el sol azul como una ojera de mujer, como un listón azul, azul de amanecer azul. Pues ha sido un placer tenerte formando parte de nuestra tripulación durante el programa de hoy. Muchas gracias por venir. Y para nuestros oyentes, estamos hablando con Alejandro Ruiz de la Puente, que ha escrito el libro La Zona Luminosa, publicado por la editorial Epirión. Si quieres contarles dónde pueden encontrar este libro o cómo hacerse con él. Pues se puede conseguir en la página web de la editorial Hyperion. También se puede encontrar en bastantes librerías de España. Se puede pedir por internet o, bueno, encargarlo en cualquier librería de barrio, que hay que apoyarlas. Muy bien, pues vamos a despedirnos con la última canción elegida por ti. Y explícanos por qué has elegido esta canción. Pues he elegido esta canción, que es La Boca del Lobo, de Amaya Montero, porque yo soy súper fan de Amaya Montero. O sea, es que es mi animal espiritual en cuanto a música. Además es que me gusta mucho su etapa en solitario, que yo creo que está muy infravalorada. Y esta canción, o sea, yo creo que si me radiografiasen o me hiciesen ahora mismo una disección, yo creo que encontrarían esto. O sea, esta canción es lo que yo soy. Y también me resultó muy curioso cuando la escuché hace poco que hay una frase que dice: me meto en la boca del lobo y doy la luz. Que yo creo que me inspiró de alguna manera inconscientemente en la escritura de este poemario, porque se titula La zona luminosa, en la portada hay un lobo, en uno de los poemas se habla sobre un lobo simbólico, y yo no me había dado cuenta, pero creo que es una inspiración que no había reconocido todavía. Donde estoy, bailo descalza con gente que lo sabe todo de mí, pero no sabe quién soy. Me gusta Londres, olvidarte el café, no añadir nada cuando ya no queda nada por decir. Era Amaya Montero. Y sí, esto sigue siendo el canto de la tripulación. Terminamos ya con este programa que sorprende, a veces incluso a nosotros, que lo hacemos. Ahora sí, nos enjuagamos los oídos y nos vamos como siempre, con Franco Battiato. Un saludo.